Le pregunté a mi abuela, ¿cómo te enteraste que había muerto Gardel si en el puerto no había radio? Y me dijo, porque sonaron todas las sirenas de los barcos. Entonces nos dimos cuenta que algo grave había pasado y corrimos al muelle. Ahí nos enteramos que había muerto don Carlos en Medellín. ¿Qué pensaste, abuela? Le pregunté. Me dijo, carajo, ahora somos pobres de verdad. Mi madre creía que en la pobreza está más cerca el amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. Por eso era tan fácil enamorarse en mi pueblo, que era tan pobre que el arco iris salía en blanco y negro. Eso decía Matilde, que prefería la depresión a la felicidad porque le duraba más. Estaba furiosa con el marido porque hacía el amor con sus pacientes. Y era veterinario. Mi madre creía que el día del juicio final el Señor no nos va a juzgar uno por uno, ardua tarea, sino el promedio. Y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente. Un poco boluda, pero buena gente. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida. El bien se alimenta de sí mismo, el mal se destruye a sí mismo. El tumor te mata, pero muere contigo y no siempre te mata, a veces te despierta. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio.